Anota, es www.moreno, para que no me acuerdo. Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale, www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. Acordate, www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas tardes. 7 en punto de este viernes 12 de junio al pelo, Leo, ¿eh? Un lujo. Bueno, importante empezar horario porque hay mucha información para compartir. En el día de hoy, como ustedes saben, uno de los temas que más ha conmocionado a la región fue la matanza, la masacre de indígenas que se produjo el pasado viernes. De hecho, nosotros estábamos en el programa y con toda la producción de la información que teníamos sobre la semana, nos comimos ese dato, porque fue en la madrugada de ese mismo día. El sábado nos desayunamos con que, en el marco de una huelga que llevaba más de 50 días, nosotros habíamos trabajado el viernes pasado el Congreso de Pueblos Indígenas de la Vía Yala, que se realizó en Puno, Perú. De allí se reconfirmó la movilización y el paro y las protestas, se reimpulsó, hubo una nueva apuesta a pelear contra 9 decretos del gobierno peruano que habilitan a empresas transnacionales, gasíferas, petroleras y mineras centralmente, a explotar una extensión que se calcula en 27 millones de hectáreas sobre la que habitan 400.000 indígenas. El presidente del Perú dijo: no vamos a permitir que 400.000 personas se impongan por sobre el interés de todos los peruanos. Esto es, que se puedan explotar para beneficios de todos ellos, dijo palabras más, palabras menos, el presidente de Perú, Alan García, el territorio sobre los cuales están asentados estas comunidades. Como se pudo ver en algunas imágenes televisivas, pero principalmente pudimos ver a aquellos que a través de internet podemos, producto de la militancia comunicacional de muchos periodistas peruanos, romper el cerco informativo. ¿De qué manera se fueron sucediendo los hechos? La noticia al comienzo, y fue reproducida por todos los medios nacionales, estaba centrada en el asesinato de policías. Incluso con algunas categorías que podríamos decir de tipo antropológico bastante sospechosas, porque se hablaba de nativos indígenas que habían desgollado, masacrado, que le habían cortado la cabeza a policías que se encontraban en funciones y ejerciendo su trabajo. En esos términos se hablaba, no solo aquí en la Argentina, sino centralmente en los principales medios peruanos. Lo cierto es que el viernes por la madrugada, varios integrantes de la policía peruana, con apoyo del ejército, comenzaron a disparar luego de estar aproximadamente 30 minutos tirando gases lacrimógenos a la población que se encontraba en una ruta al norte del Perú, en la provincia de Bagua. Digo la población porque efectivamente era eso, no hablábamos de una pequeña movilización, sino que hablábamos de una pueblada por parte de los pueblos indígenas de esa región, en torno al pedido de derogatoria de estos decretos, que además tenían una declaración de inconstitucionalidad por una comisión del Congreso, si tenemos que agregarle algo más a esto, para marcar la legitimidad de la protesta. Bueno, luego de que se tiraran tantos gases lacrimógenos, desde la ruta donde se encontraban apostados los policías e integrantes del ejército y desde los helicópteros, se empezó a tirar con balas de plomo a los integrantes de estos pueblos indígenas que estaban allí protestando. Según la información que llega de medios alternativos, los policías que mueren en el lugar fueron producto de el fuego cruzado de la policía, porque no solo estaba apostada en la carretera, sino que también en algunas lomas aledañas a la misma, y desde el helicóptero. Esto, y en el marco de la confusión que se creó, llegó a impactar balas tiradas por la misma policía en sus propios compañeros. Algo que no es de extrañar, y algo que en alguna medida va a ser difícil que sepamos en algún momento, porque es muy probable que las autopsias sobre esos cuerpos terminen siendo ocultadas por el gobierno. Estamos a una semana y todavía no se hizo ninguna autopsia sobre ellos. Sí se hizo, claro está, sobre aquellos que estaban cuidando una empresa petrolera, que estaban siendo guardias de la misma, y que a unos kilómetros del lugar fueron atacados por un grupo de indígenas que, bastante enojados y furiosos por lo que le estaba sucediendo a sus hermanos, porque así se llaman entre ellos, fueron a atacar a esta empresa petrolera, y como se resistieron los policías, bueno, los mataron por la gran cantidad que había, la diferencia que había de número entre uno y otro. Si uno ve las imágenes, llama la atención el armamento con el cual estos pueblos indígenas se defendieron o atacaron en el marco de los enfrentamientos que existieron ese viernes. En su mayoría, lanzas y arcos y flechas, lo que utilizan para cazar, porque en estas 27 millones de hectáreas viven de eso, de cazar y de recolectar. Además, y estos son datos que vamos a tratar de seguir corroborando, porque no pudimos chequearlo en muchas fuentes y uno lo toma de algunos medios peruanos con ciertas comillas, se habla de que la etnia a la que pertenecían estos pobladores es una de las etnias más guerreras, fue una de las etnias más guerreras durante la conquista de América, una de las últimas que pudieron ser derrotadas por los conquistadores, y que muchos de ellos se replegaron a lo más profundo y espeso de la selva amazónica y nunca pudieron ser derrotados, en su mayoría. Todo esto se suma a que esos mismos pobladores fueron la base fundamental del ejército peruano que enfrentó a Ecuador en la guerra por el límite entre ambos países. Como te decía antes, la provincia de Bagua está al norte de Perú, a muy pocos kilómetros de la frontera ecuatoriana. Hay que empezar a pensar, lo decíamos en programas, hace unos programas atrás, y el año pasado también hablábamos de eso, de los pueblos originarios como actores sociales y políticos en América Latina. Se están cumpliendo los 200 años, en muchos países, el famoso bicentenario, de las diferentes revoluciones independentistas de la metrópoli española. En estos 200 años y todo el tiempo anterior, obviamente los pueblos originarios no tuvieron un espacio de poder concreto en la mayoría de los países. A partir de procesos que se han ido dando, principalmente en Bolivia y en Ecuador, ha demostrado una capacidad de resolver políticamente situaciones que ha hecho ejemplo para los demás países. Decíamos, en Colombia, donde es muy difícil poder organizar una movilización en contra del gobierno de Uribe, fueron justamente los pueblos originarios los que pudieron lograrlo, realizar una marcha y hackear en algún sentido políticamente al gobierno de Uribe. En Chile son los mapuches también quienes mantienen sostenidamente una lucha contra el Estado chileno, contra los diferentes gobiernos, por sus derechos, y quienes han logrado sostenerlo y construir una agenda política al respecto. Estamos frente a algo que a Mariátegui le parecería muy interesante, que es esta conformación, hace pocos días también en Perú, de esta organización ya de nivel latinoamericano de los pueblos originarios, como actores políticos. Escuchábamos esta semana a Alan García, presidente de Perú, decir con bastante cinismo: esta gente atrasada, planteando nuevamente este paradigma europeo de los pueblos originarios como culturas atrasadas. Y esta es una lucha que se da también en Bolivia. Y es una lucha que se va a ir dando en todos los países de América Latina con la gran cantidad de habitantes de pueblos originarios. En Argentina no sabemos qué relación puede tener y qué situación se puede dar al respecto. Empiezan a despertarse de a poco, hace pocos meses nada más, por ejemplo, los pueblos originarios de la zona de Entre Ríos, absolutamente ninguneados por la historia oficial. Pero empieza a verse cada vez con más fuerza que uno de los elementos aglutinadores que permiten aglutinar y construir una política y un proyecto que sea alternativo al proyecto que muchos traen. Porque recordemos, el proyecto progresista que muchos plantean de industrialización es un proyecto que en los países donde ha funcionado, especialmente los países del norte, ha traído desocupación y hambre en los países periféricos y contaminación en esos países. Es decir, es necesario plantear un modelo alternativo. Y en este contexto son los pueblos originarios los primeros que están planteando esa necesidad y están luchando para que no se implante y para que no se sostenga el proyecto también de robo, en el caso, por ejemplo, de Perú. En Perú, estos pueblos luchan por una necesidad inmediata, que esto es no perder su medio de vida, la tierra, y a partir de esa pérdida no empezar a ser proletarios, mano de obra barata de estas empresas multinacionales explotadoras. Recordemos que las mineras, en gran medida, toman mano de obra en forma intensiva. No así las petroleras ni las gasíferas, pero para la construcción de la misma y sobre todo para los gasoductos, sí lo hacen. Pero más allá de esto, nos vamos a quedar con una idea para cerrar este editorial que ha circulado durante esta semana. El capitalismo va por la Amazonia, un lugar que es considerado el pulmón del planeta, un lugar fundamental para el ecosistema y que hace al equilibrio del sistema medioambiental, no solo del continente americano, sino del planeta en su conjunto. Quienes deberían agradecerle a estos pueblos por defender este medio ambiente, los asesinan, los combaten y tratan de aniquilarlos. Desde aquí vamos a tratar, como hicimos en otras oportunidades y como tiene como proyecto esta radio y este programa, romper el cerco informativo que no solo vivieron todos los pueblos de América Latina y del mundo, sino centralmente los de la Argentina, desde nuestro pequeño lugar. Y ese será el objetivo del Latido Americano de hoy. Pasaron 12 minutos de las 7 de la tarde. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar. Repetición de Latido Americano. Latido Americano. Cum, cum. Para que los callados se hagan preguntones. Cum, cum. Para que se junten los solos. Cum. Para que el alma cum, cum. Junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Cum. Saber no puede ser lujo. Cum. Yo vivo de preguntar. Cum. Saber no puede ser lujo. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Música. dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueños, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Luego que el titular del Consejo de Ministros, Jude Simo, manifestara que la organización AIDESEP, que es la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Estamos celebrando no una fecha, sino un proceso en el que estamos participando. Una bomba que acaba de caer sobre las personas, están corriendo. Es un golpe de Estado, un magnicidio, es una invasión. Y planteamos eso, digamos, que el único que ha cuidado los recursos naturales en todos estos países han sido los pueblos indígenas. La resistencia, la historia, la cultura. Laten en tu estación de radio. Latinoamericano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Dieciséis minutos pasaron de las 7 de la tarde, viernes 12 de junio del año 2009. Aquí comenzamos Latido Americano, vamos hasta las 22 horas. Y antes de arrancar el programa ya teníamos la compañía de todos los viernes, que no solo tiene Latido Americano, sino que ya tiene la emisora. Y no sé, algún rol particular, alguna función en especial le vamos a tener que asignar a este oyente, cuyo mensaje va a leer ahora Leo. Sin ninguna duda, si se siente... El latido está presente, nos mandó consignos de admiración, bastantes. Ya está el mate listo, todo dispuesto. Acá atento, buen programa. Abrazo, Álvaro. Muchas gracias, Álvaro, por el apoyo de siempre, la compañía. Y ya está ingresado para la lista del próximo libro. Así es. Nosotros no tenemos el mate listo, pero le vamos a decir a Diego de Kun, nuestro operador, que pase al estudio, que le vamos a pasar el termo, que tenemos el agua calentita. No saben qué alegría, porque no pasa esto todos los viernes. No pasa todos los viernes. Llegamos un poquito más tarde, estamos haciendo algunas cosas en último momento, pero el agua la pudimos calentar porque hoy es absolutamente necesario hacerlo. Bueno, durante el día de hoy estuvimos conversando con un periodista de la Coordinadora Nacional de Radios del Perú, que nos contó cuál es la situación que está viviendo actualmente este país, más precisamente la provincia de Bagua, y cómo repercutió en la población peruana todo lo que viene aconteciendo allí desde la madrugada del pasado viernes. Una entrevista que escucharemos en minutos, nomás en la próxima media hora. Seguramente. También recién nos llegó una información de que habrían cerrado una radio comunitaria ahí en la zona del Bagua, La Voz del Bagua, justamente, así que vamos a tratar también de tener la información sobre eso. También vamos a estar hablando un poco sobre El Salvador, algo que en algún momento estuvimos hablando con Modesto Emilio Guerrero. En general vamos a hablar con Gabriel Bober, el sociólogo, estuvo en El Salvador y nos va a comentar un poco, a poder hacer una lectura un poco macro sobre la situación en El Salvador. Y tuvimos otra entrevista en el día de hoy, Martín. Sí, así es. Estuvimos hablando con un representante de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Argentina, que en estos momentos se encuentra en Mendoza visitando algunas comunidades de allí. Bueno, para conocer más de cerca cuál es la opinión y la mirada que organizaciones indígenas de nuestro país tienen sobre lo que está sucediendo en Perú, y a partir de allí saber cómo esto puede estar expresando algo que sucedió, sucede o puede suceder en otros países de América Latina y también en nuestro país. ¿Qué pasa en la Argentina con los recursos naturales y los pueblos originarios que cuidan estos y los defienden, ¿no? Vamos a tener el panorama de noticias de América Latina. El primer panorama va a estar dedicado exclusivamente a Perú, porque creemos que vale la pena tener toda la información sobre lo que sucedió allá y lo que sigue sucediendo. Además, para poder hacer un análisis de lo que es el gobierno peruano en este momento, que existen tantas posiciones disímiles dentro de América Latina políticamente, es interesante para poder analizar no solo lo que sucede en el caso de los pueblos originarios, también poder posicionar al gobierno de Alan García, en poder analizarlo y ponerlo en algún lugar. Especial atención en esta parte del panorama, un panorama especial que vamos a hacer a las 8, 8 menos 5 o algunos minutitos, de acuerdo a cómo podamos ir manejando los tiempos del programa de hoy, pero presten especial atención a la noticia que habla de la renuncia de una ministra. Porque hay una ministra del gabinete de Alan García que renuncia por no estar de acuerdo con un video que emite el gobierno nacional luego de esta masacre. El contenido de ese video, como decías bien recién vos, Leo, nos pinta claramente de qué estamos hablando cuando hablamos del gobierno del Perú. Y también vamos a seguir con nuestras charlas, nuestras entrevistas sobre la ley de servicios audiovisuales, el proyecto de ley de servicios audiovisuales. En este caso vamos a hablar con Mario Farías, él es vicepresidente de Farco, dirige una radio, es parte del grupo que dirige una radio comunitaria allá en Córdoba, Radio Sur, y vamos a estar conversando con él para que nos comente un poco su posición y la visión de Farco y de las radios comunitarias sobre este proyecto de ley de servicios audiovisuales. El próximo viernes, cuando estemos a una hora de comenzar el Latido Americano número 117, hace mucho que no sé, 117, ¿no? Éramos tan jóvenes. Éramos tan jóvenes en aquella oportunidad, cuando toda esta historia comenzó. Bueno, el próximo viernes a las 6 de la tarde en la Escuela Media número 2 estará María del Carmen Verdú, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, presentando su libro Represión en Democracia. Esta charla está organizada en forma conjunta entre Correpi y la Confluencia Político-Social 29 de Mayo. También estarán integrantes de esta organización en Latinoamericano de hoy contándonos algunos elementos que tengan que ver con este libro y con la presentación. Información antirrepresiva también aquí en Moreno el próximo viernes, un anuncio y un pequeño adelanto en Latinoamericano. Hoy correspondería que esté María Noel de Carluccio con su micro de cine. Pero como pasamos, ¿se acuerdan? Desde hace 15 días a la semana pasada, vamos a saltearlo y vamos a tener recién el viernes que viene a ese informe. Así que avisamos a los oyentes para que no esperen hoy ese micro. Pero sí vamos a tener el de historia. Así es, vamos a tener el de historia. Comentame de vuelta, yo intenté decirlo, pero no me salió. En realidad vamos a comentar alguna información de entrecasa, vamos a compartir con los oyentes. Dale. Nosotros, Lucho no vive en Moreno, vive lejos, vive en Ituzaingó, trabaja mucho, recordemos es profesor universitario, docente en escuelas medias, aparte es investigador, por lo tanto está muy ocupado todo el tiempo, y la pauta de su columna la hacemos por mensaje de texto. El mensaje de texto de Lucho de esta semana fue textual, como para que los oyentes también puedan pensar e imaginarse de qué va a consistir. La radio es imaginación. Así es. Relación Estado-Iglesia en América Latina, el caso de Benito Juárez. Mirá. Bakunin, me dice acá, el anarquista de Diego de Cut. Mirá, a vos te parece. Sí, es lo que le gustaría. Le vamos a preguntar. Le podemos a Lucho preguntar, también, ¿por qué no? Pero no. ¿Por qué no? Pero no será ese tema, Diego, hoy, ¿sí? Bueno, ¿qué te parece, Diego, si adelantamos un poquito la tanda o vamos a un tema musical? Vamos a ir a un tema musical, así después adelantamos la tanda al finalizar de este tema y ya comenzamos a desarrollar toda la información que tiene que ver con Perú y compartir las entrevistas que estuvimos realizando en el día de hoy. Sí, recordemos el libro que vamos a hacer, que todavía no tenemos el nombre del libro, tenemos que decirlo. Como hicimos la otra vez, podemos también pedir sugerencias, ¿no? Sugerencias, ¿qué libro quiere el oyente? Esta es la sección, ¿qué libro quiere el oyente? Recordemos, es gracias a la gente de Librería Hadas, que queda en las Conapé 139. Y ya saben, siempre están acá con nosotros y agradecemos mucho a la gente de Librería Hadas.

Los números los vamos a ir volcando de a poco, la información sigue siendo aún muy confusa. Francisco Pérez es periodista de esta Coordinadora Nacional de Radios y hoy por la tarde nos estuvo contando lo que está sucediendo allí, lo que está sucediendo en el estado de Bagua, las repercusiones que hay en toda la sociedad respecto de este tema, las últimas movilizaciones. Ayer existieron movilizaciones en todo el país. ¿Te parece, Leo? Vamos a escuchar la entrevista. Presentamos a Francisco Pérez. La primera pregunta que le hicimos a este periodista peruano fue: ¿cuál es la situación actual? ¿De qué manera nos puede describir lo que está sucediendo en su país? Sí, ¿qué tal? Buenas noches a los amigos ahí en Argentina, desde Perú. En este momento la situación es de calma, en realidad. Se está viviendo un ambiente de calma por este momento en los diversos lugares de la Amazonía peruana, luego que en la víspera se realizaran también algunas movilizaciones, marchas en respaldo a las comunidades amazónicas y luego de los lamentables sucesos que se produjeron el viernes 5 de junio, en donde murieron nativos amazónicos y policías también producto de estos enfrentamientos que se produjeron. En realidad la situación ahora por esos días es de calma. Uh-huh. Sin embargo, hay expectativa por ver cuál va a ser la reacción de las comunidades amazónicas luego que el titular del Consejo de Ministros, Yude Simo, manifestara que la organización AIDESEP, que es la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, quedaría fuera de la mesa de diálogo que va a empezar dentro de 14 días, toda vez que se le responsabiliza a esta organización por las movilizaciones y bloqueos que se produjeron en la selva peruana. ¿Cómo, qué información tienen ustedes respecto a lo que está sucediendo en Bagua? Porque después de lo que pasó, se hablaba de persecuciones, de gente que aún se encontraba desaparecida. ¿Qué datos nuevos se tiene al respecto? En Bagua en ese momento lo que hay es una ciudad que está tomada por la policía y por el ejército peruano, toda vez que hay un estado de emergencia declarado por el gobierno, y un toque de queda que está empezando a las 7 de la noche todos los días hasta las 6 de la mañana del día siguiente. La figura del tema de los desaparecidos y de los detenidos que no están teniendo respaldo legal todavía continúa. Hay organizaciones y colectivos de defensa de los derechos humanos que se han trasladado hasta la zona de Bagua para buscar respuesta a propósito de la situación de estos detenidos, estos nativos amazónicos que han sido detenidos, muchos de ellos que han sido trasladados desde las prisiones hasta las sedes de seguridad del Estado, que es el lugar donde finalmente se les levanta un atestado policial y se procede a una investigación fiscal, aparentemente por los delitos de rebelión y de amotinamiento también contra el orden nacional. Uh-huh. Circuló una información a través de internet principalmente que pudimos relevar de que se habían encontrado 15 nuevos cuerpos que no estaban registrados. ¿Puede ser esto? En realidad son informaciones extraoficiales. Uh-huh. Lo que se viene manejando a este tema, es decir, extraoficiales toda vez que no hay una información ni desde el gobierno que evidentemente está tratando de ocultar la mayor cantidad de desaparecidos o muertos que se puedan haber producido, ni tampoco desde las organizaciones de colectivos de derechos humanos. Todo está pasando por un ambiente un poco de cruce de informaciones, básicamente de declaraciones de algunos nativos que se encuentran en la zona y se está esperando a ver qué resultados hay a propósito también de esas investigaciones que están realizando estos colectivos de defensa de derechos humanos. En ese estado también se encuentra la investigación en torno a la muerte de los policías, porque además de las que se conoció en torno a aquellos que estaban cuidando una empresa petrolera, si no me equivoco, respecto a los que estaban en la ruta se hablaba de fuego cruzado, decían los indígenas. Otros, la propia prensa oficial hablaba de que los indígenas habían tomado armas y los habían disparado. ¿Cómo puede relatarnos esos hechos? Todo ese proceso también se encuentra en investigación. No ha quedado muy claro finalmente si es que los nativos amazónicos se encontraban armados o si finalmente lo que se logró fue tomar armas de policías que habían caído, pero las primeras informaciones hablaban de estos comuneros amazónicos que estaban con sus lanzas, ¿no es cierto?, que son sus armas simbólicas, en realidad, que no son armas de ataque, ni mucho menos, y que no había tampoco armas de fuego como se ha querido precisar en todo momento desde el Ejecutivo. pero sí posiblemente puedan haber fallecido algunos policías producto del impacto de piedras que fueron lanzadas durante el enfrentamiento como una manera de defenderse frente al ataque policial, que sí se realizó con armas de fuego, tal como lo demuestran fotos y videos que han sido publicados en los medios de comunicación y en las páginas de internet, en donde se ve a los elementos policiales apuntando sus armas de fuego directamente hacia el cuerpo de los nativos amazónicos, ¿no? ¿Cuál es la percepción que están teniendo ustedes en torno a de qué forma tomó la población en general en el Perú lo que aconteció allí en Bagua? Ayer sabemos que hubo una movilización importante y que incluso fue reprimida la misma. Sí, en realidad lo que ha habido es indignación por parte de un buen número de la población, sobre todo los sectores que se encuentran organizados alrededor de las organizaciones sociales, los organismos de derechos humanos, uno que otro partido político, porque se ha considerado primero que la policía actuó de manera directa atacando a los nativos amazónicos, y que encima hay movimiento también porque se realizó esta operación policial, según las informaciones periodísticas que están desarrollándose, sin ningún procedimiento de inteligencia. Es decir, se habría enviado a estos policías directamente a una situación que no conocían. Hay respaldo, mucho respaldo por parte de la sociedad civil, no necesariamente a la protesta amazónica, sino más bien al abuso que se está cometiendo desde el Ejecutivo al querer derogar y en todo caso emitir leyes que están atentando contra las comunidades amazónicas. Ayer, como bien dices, ha habido marchas en diversos puntos del país, entre ellos en la ciudad de Lima, en la capital, y esta se está desarrollando de manera pacífica hasta que los manifestantes rompieron el cerco policial para poder llegar hacia el Congreso de la República, o por lo menos una cuadra antes, tal como se había establecido, llegar por lo menos unos 100 metros antes a la sede del Congreso de la República, pero la policía repelió esta marcha con gases lacrimógenos que fueron lanzados directamente al cuerpo, produciendo varios heridos en realidad, con impactos en el rostro y en el cuerpo por parte de estos gases lacrimógenos, ¿no? Francisco Pérez, integrante de la Coordinadora Nacional de Radios, le agradecemos muchísimo esta comunicación con FM Moreno, Buenos Aires, Argentina. Por último, antes de despedirlo, quisiera que le cuente a nuestros oyentes en qué consiste esta Coordinadora Nacional de Radios, que sabemos que tiene muchos años allí en Perú. Sí, la Coordinadora Nacional de Radio es una asociación que tiene 30 años ya de actividad, reúne a diversas emisoras radiales y centros de producción en todo el país, y básicamente el trabajo que realizamos es de cobertura radial con emisoras comunitarias que también forman parte de esta amplia red, y es muy importantísimo también el trabajo que desarrollan estas radios para poder emitir informaciones como las que se han venido trabajando en estos últimos días a propósito de las movilizaciones amazónicas, y un poco para romper este cerco informativo que también se ha producido desde los medios de comunicación, sobre todo de la ciudad de Lima, y el cerco informativo que también se ha planteado desde el Ejecutivo. Entonces, el trabajo que hacemos básicamente es realizar estas coberturas informativas, y trabajamos temas que están basados sobre todo en cuatro líneas ejes que están relacionadas a la temática de derechos humanos, el tema de la descentralización, el tema de la protección de la ecología y del medio ambiente, y lo que es la participación y vigilancia ciudadana en el país. Bueno, muchísimas gracias y le agradecemos por su tiempo. Bien, muchísimas gracias a ustedes y también por el apoyo y por el interés que se ha demostrado con esta situación que ha venido ocurriendo con nuestros hermanos amazónicos. Un saludo para todos por allá por Buenos Aires y en toda Argentina. ...43 minutos pasaron de las 7 de la tarde... Escuchaba recién a este periodista de la Coordinadora Nacional de Radios del Perú, Francisco Pérez, que nos contaba cuál es la situación que está viviendo actualmente el país. Un estado de sitio que están viviendo los habitantes de Bagua, que se decreta a partir de las 3 de la tarde, ¿no? Un dato para nada menor. La información bastante confusa aún, a una semana de los hechos. Sigue siendo confuso si efectivamente hay cadáveres que desaparecieron, que fueron quemados por la policía, que fueron tirados desde los helicópteros hacia los ríos, como son las primeras versiones que están dando los propios pobladores de Bagua y los propios integrantes de estos pueblos indígenas, que resisten la implementación de estos nueve decretos, ya lo vamos a desarrollar un poquito más en el panorama, pero que finalmente el día miércoles fueron suspendidos por el Congreso Nacional por el transcurso de 90 días para intentar llegar a un acuerdo respecto a los mismos. Hubo un rechazo unánime, se creyó que esta suspensión era una decisión que tomaba el gobierno para tratar de desactivar la movilización y el paro declarado por la Confederación General del Trabajo del Perú, que se realizó el jueves. Ahí un poco Pérez lo relataba y explicaba, incluso nos daba información en torno a la represión que hubo cuando intentaron acercarse al Palacio de Gobierno los manifestantes. Y decía, una indignación bastante importante, sobre todo una respuesta unitaria por parte de las organizaciones sociales y de derechos humanos y políticas y sindicales del Perú, no necesariamente a los pueblos indígenas en sí mismos, sino en primer lugar un rechazo absoluto a la forma en la cual actuó la policía y a su vez el apoyo a las medidas por las que lucha estos pueblos indígenas de este país. O sea, el apoyo centralmente a la legitimidad de esa lucha y a la necesidad de que la Amazonía no sea explotada por estas empresas petroleras, gasíferas y mineras. Recordemos que automáticamente después de la represión hubo un cerco concreto que generó la policía y el ejército para que justamente no se permita poder recoger los muertos, poder hacer una evaluación por parte de los organismos y de los mismas agrupaciones indígenas sobre el terreno en el cual se produjeron los hechos. Pero además se produjo un cerco informativo importante, tal es el caso que una de las radios que pudo romper ese cerco, que es la Voz del Bagua, una radio comunitaria de esa zona, fue suspendida. Se le quitó la licencia para poder transmitir con un argumento legalista que nosotros pudimos escuchar algunas entrevistas al respecto, básicamente un tema de homologación de equipos, que es una de las formas comunes de poder cerrar una radio comunitaria de estas características. El día 5 ocurrieron los hechos, el día 8, recordemos 5 fue viernes, el 8 fue el lunes, primer día hábil, sale esta quita de la licencia para esta radio comunitaria. Esta es una de las formas en las que se está actuando, no solamente con cercos concretos, como decíamos, por parte de la policía y el ejército, sino también cercos comunicacionales, con el cierre de aquellas radios que hablan dándole la voz a los pueblos originarios y a aquellos que fueron víctimas de la represión la semana pasada. Así es. La semana pasada hablábamos del cuarto congreso de los pueblos de la Vía Yala. Una de las voces que escuchábamos de este encuentro de pueblos indígenas que se realizó en Puno, Perú, fue la de Alberto Pisango. Para ese entonces, ya en el momento en el que nosotros escuchábamos esa voz aquí en Latinoamericano, en FM Moreno, Pisango estaba clandestino en Perú, porque le habían declarado la orden de captura. Estuvo recorriendo varias embajadas, entre ellas se dice, aunque no está confirmada, la de Estados Unidos, la de Canadá, la misma de Bolivia, y finalmente fue aceptado por la embajada de Nicaragua. Recibió asilo allí hasta que le dio el asilo político al gobierno de Daniel Ortega y todavía aún se encuentra en esta embajada. Escuchábamos también recién al periodista de la Coordinadora Nacional de Radios que daba esta información respecto al paradero de Alberto Pisango, que es el líder, que fue la persona con la cual se ensañó el propio presidente del Perú, Alan García. Ahora en el panorama vamos a desarrollar un poquito más esta información. Sí, vamos a estar hablando también situaciones como la suspensión de congresales, de diputados, por apoyar las manifestaciones contra la suspensión, porque lo que piden es la derogación de estos decretos y no la suspensión. Ejemplos como eso nos están dando una pauta de lo que está sucediendo en Perú y que no es algo tan sencillo o algo tan simple como quizás algunos quieren hacer parecer, como un simple enfrentamiento en una ruta en el norte del país, sino una situación realmente muy importante lo que está sucediendo en estos momentos en ese país hermano. 15-6154-0359 para comunicarte con Latinoamericano por medio de mensaje de texto o la línea directa 466-6559. Ya vamos al panorama, un panorama especial Perú. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar. Repetición de latido americano. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. ¡Caramba y zamba la cosa! ¡Que viva la astronomía! ¡Caramba y zamba la cosa! RNB Noticias, la referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Claro, porque el enemigo común que tienen los pueblos indígenas es un modelo de explotación y de utilización de los recursos naturales. Ningún pueblo se revela leyendo un documento. Los pueblos se rebelan porque sufren. Pero los extremistas, por consigna internacional, quieren detener al Perú. La bomba lacrimógena que acaba de cubrir fue lanzada por la policía. Más de 50 personas murieron el viernes en un violento desalojo a nativos de la etnia Aguajún que se manifestaban contra el gobierno de Alan García. Los indígenas agrupados en la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana exigen desde hace 2 meses la derogación de un paquete de 9 decretos que afectan los derechos de los pueblos indígenas en 12 millones de hectáreas de la Amazonia, provincia de Bagua, donde viven 400.000 indígenas. Los hechos se produjeron en la llamada Curva del Diablo de la ruta transamazónica en el norte del Perú, a pocos kilómetros de la frontera con Ecuador. El viernes 5 de junio, a la madrugada, luego de lanzar bombas lacrimógenas durante 30 minutos, las fuerzas de seguridad comenzaron un tiroteo con armas de fuego. Las acciones de la policía causaron la muerte de al menos 8 uniformados y unos 25 indígenas aguajún, aunque se cree que este número puede seguir aumentando con el correr de los días. Por su parte, el presidente Alan García justificó la represión contra los indígenas peruanos, asegurando que el gobierno no va a sobreponer los intereses de los indígenas por encima de los de 28 millones de ciudadanos. Alan García declaró además que las protestas están fomentadas desde el exterior por aquellos que quieren ver al Perú arrodillado. Quisiera pensar así, que hay mucha desinformación, mucha ideología extremista, y en tercer lugar, están asusados por alguna gente que desde el exterior quisiera ver al Perú arrodillado, y no lo vamos a permitir. Ángela Tapia, representante de las organizaciones indígenas peruanas, declaró que las declaraciones de Alan García pasan de ser desafortunadas a ser desastrosas, terribles y fatales. Las declaraciones que tiene Alan García realmente, o sea, ya pasan de ser desafortunadas a ser desastrosas. O sea, esas frases tiene otras así terribles, ¿no? Peores, fatales. Él incluso habla de ciudadanos de primera clase. La discusión, digamos, ya pasa un poco del hecho de solo el derecho al territorio, a las tierras, a los recursos naturales, ¿no? E incluso acá se habla también de lo que es el derecho a la libre determinación. Ayer justo conversaba con unos muchachos aguajún. Ellos no tienen noticias de sus padres hace como 2 meses. No reciben la pensión para poder estudiar hace 2 meses y ellos hablaban hasta de 400 personas. El tema es que el ejército al parecer habría quemado los cuerpos y los habría puesto en bolsas y los habría botado al río Marañón, que es el río que pasa por allá. Una vez conocidos estos hechos, indígenas latinoamericanos impulsaron un juicio por genocidio contra el presidente del Perú, Alan García. La coordinadora andina de las organizaciones indígenas es la promotora de la acción judicial. José Pollo, titular del Parlamento de Aborígenes de Venezuela, se manifestó en relación al primer mandatario peruano. El tipo colonialista y el tipo justamente discriminatorio que tiene este señor presidente Alan García, que por supuesto que tiene que... En estos momentos, parte de esos colonialismos que todavía se mantienen en muchos de nuestros países, y por supuesto eso de estar pues en estos momentos descalificando lo que es una lucha histórica, justa y también de justicia para nuestro pueblo, y porque también los pueblos indígenas en estos tiempos han estado levantando su voz de protesta contra lo que ha sido la privatización tanto en Perú como en otros países de aquí de Sudamérica, y denunciando constantemente lo que es el Tratado de Libre Comercio. Luego de la llamada masacre de Bagua, la reacción de los pueblos indígenas del Perú no se hizo esperar. representantes de las comunidades tomaron un aeropuerto en el nororiente del país. Esta fue una de las formas por medio de las cuales los pueblos indígenas peruanos continuaron las protestas por la derogatoria de los decretos que atentan contra sus territorios. Como parte de las acciones en defensa de los territorios, los manifestantes también tomaron control del lote 8 en la zona selvática, cuya concesión está a cargo de la firma argentina Plus Petrol. A una semana de estos hechos, y luego de numerosas declaraciones de repudio al gobierno peruano por parte de la comunidad internacional, y además de varias movilizaciones también de repudio realizadas ayer en todo el país, continúa un toque de queda en la provincia de Bagua. Así, con toda la situación actual en esa provincia, el periodista de la Coordinadora Nacional de Radios de Perú, Francisco Pérez, en comunicación directa desde Lima con FM Moreno. En Bagua en ese momento lo que hay es una ciudad que está tomada por la policía y por el ejército peruano, toda vez que hay un estado de emergencia declarado por el gobierno y un toque de queda que está empezando a las 7 de la noche todos los días hasta las 6 de la mañana del día siguiente. La figura del tema de los desaparecidos y de los detenidos que no están teniendo respaldo legal todavía continúa. Hay organizaciones y colectivos de defensa de los derechos humanos que se han trasladado hasta la zona de Bagua para buscar respuesta a propósito de la situación de estos detenidos, estos nativos amazónicos que han sido detenidos, muchos de ellos que han sido trasladados desde las prisiones hasta las sedes de seguridad del Estado, que es el lugar donde finalmente se les levanta un atestado policial y se procede a una investigación fiscal, aparentemente por los delitos de rebelión y de amotinamiento también contra el orden nacional. El periodista peruano se refirió además a cómo reaccionó la sociedad a la matanza indígena ordenada por el gobierno nacional. Sí, en realidad lo que ha habido es indignación por parte de un buen número de la población, sobre todo los sectores que se encuentran organizados alrededor de las organizaciones sociales, los organismos de derechos humanos, uno que otro partido político, porque se ha considerado primero que la policía actuó de manera directa atacando a los nativos amazónicos y que encima hay movimiento también porque se realizó esta operación policial según las informaciones periodísticas que están desarrollándose sin ningún procedimiento de inteligencia, es decir, se habría enviado a estos policías directamente a una situación que no conocían. Hay respaldo, mucho respaldo por parte de la sociedad civil, no necesariamente a la protesta amazónica, sino más bien al abuso que se está cometiendo desde el Ejecutivo al querer derogar y en todo caso emitir leyes que están atentando contra las comunidades amazónicas. Carmen Vildoso renuncia por polémico spot sobre protesta en Bagua. La ministra de la Mujer, Carmen Vildoso, renunció al gabinete ministerial debido al spot que propaló el gobierno luego de la masacre producida en el Bagua el pasado viernes. El propio presidente del Consejo de Ministros, Eude Simón, Vildoso expresó su desacuerdo con el material que se difundió en los principales canales de televisión tras la muerte de más de 50 personas. Sin embargo, de acuerdo a la prensa, la funcionaria también manifestó su malestar de cómo se había manejado la protesta de las comunidades nativas en contra de la polémica Ley de la Selva. Así actúa el extremismo contra el Perú, dice el video. Así actúa el extremismo contra el Perú. A declarar a nuestros pueblos en insurgencia. Tras confirmarse la pérdida de vidas humanas entre civiles y militares, el Ejecutivo tomó la decisión de difundir un spot donde responsabiliza al dirigente Alberto Pisango y los nativos de los actos de violencia en Bagua. Asimismo, se muestran fotos de cómo fueron asesinados los policías en manos de los manifestantes. No hubo enfrentamientos, hubo asesinatos. Fueron cobardemente desgollados cuando se encontraban desarmados. A esto le llama diálogo el extremismo, dice el locutor en off. 22 humildes policías asesinados con ferocidad y salvajismo. No hubo enfrentamientos, hubo asesinato. Fueron cobardemente degollados cuando se encontraban desarmados e indefensos. A esto le llama diálogo el extremismo. Al finalizar el spot, muestra imágenes de militares con boinas rojas, como las que utilizan las Fuerzas Armadas venezolanas, acompañadas con las siguientes frases en off del locutor. Pero los extremistas, por consigna internacional, quieren detener al Perú. quieren impedir que los peruanos se beneficien con el gas y el petróleo de su subsuelo. Unámonos contra el crimen. Que la patria no pierda lo avanzado. Argentina. Los pueblos originarios manifestaron su solidaridad con el pueblo peruano tras la feroz represión sufrida por las 65 etnias en la zona de la Amazonia. Así lo expresó Jorge Nahuel Huerque, de la Confederación Mapuche de Argentina. Nosotros, como organización representante del pueblo mapuche de Neuquén, estamos realmente muy consternados, ¿no?, por todo lo que está ocurriendo aquí tan cerca con los pueblos amazónicos del norte de Perú. Nos parece increíble que a esta altura de la historia, por el solo hecho de defender el espacio en el cual habitamos y desarrollamos nuestra cultura, tengamos que pagar con nuestra vida. Y es un poco el precio que nos hace pagar un modelo económico que está dispuesto a explotar la naturaleza, cueste lo que cueste, así sea en la vida humana de los pueblos que han habitado milenariamente en ese espacio, ¿no? Y es algo que realmente debería avergonzar a la humanidad, porque es un signo de involución. Para el representante de los pueblos mapuches de Neuquén, llama la atención lo que está sucediendo en Perú en momentos en que los derechos de los indígenas están siendo reconocidos de manera muy clara a nivel internacional. En el momento en que los derechos están siendo reconocidos de una manera muy clara a nivel internacional, que tenemos una Declaración Universal de los Derechos Indígenas, Convenio 169, que tenemos reformas constitucionales muy importantes que reconocen la diversidad cultural, un Estado como el del Perú lo aplica matando gente, pero de una manera impune, violenta, haciendo abuso de poder, utilizando las peores herramientas, porque prácticamente es como están tratando a los pueblos indígenas como si fueran enemigos nacionales y lo están masacrando tanto por vía terrestre como por vía aérea, y eso es una cosa que no se puede comprender a esta altura de la historia que está ocurriendo lo que está ocurriendo en este momento. Para Jorge Nahuel, la explotación de los recursos naturales en definitiva es el enemigo común que tienen los pueblos indígenas en cualquier parte del mundo. Claro, porque el enemigo común que tienen los pueblos indígenas es un modelo de explotación y de utilización de los recursos naturales que se está aplicando a nivel global. Ese es el problema o la desgracia que hoy tienen los pueblos indígenas, es que están instalados sobre territorios ricos en petróleo, en minería, en biodiversidad, y eso que debería ser una bendición para los pueblos porque debería son las herramientas que nos permitirían a nosotros desarrollarnos, hoy se están convirtiendo en una maldición. Son los recursos que el modelo necesita como sangre para sus venas, lo pretenden hacer a costa de la propia vida de quienes habitan de manera milenaria en esos espacios. Por último, el Huerque Mapuche se refirió a la riqueza de los recursos naturales que están en juego con las leyes que se pretenden aplicar el gobierno peruano de Alan García. Estamos hablando del norte del Perú, estamos hablando de una zona ligada a la cuenca amazónica, que es una zona pero riquísima en biodiversidad, en vida natural, en bosques nativos, en una tremenda cantidad de especies que van a quedar arrasadas no solo por las balas que hoy están sufriendo los pueblos amazónicos, sino porque la industria petrolera y minera destruye todo ese tipo de diversidad que hoy los pueblos indígenas quieren proteger. Nahuel destacó que en la zona de conflicto peruana se pone en riesgo todo un ecosistema que le da al mundo todas sus riquezas y su destrucción colabora con el flagelo del cambio climático. Los pueblos indígenas son guardianes de ese espacio y en lugar de ser reconocidos por ese rol, hoy son castigados justamente por impedir que la industria petrolera y minera destruya ese hábitat. Así remarcó Jorge Nahuel, Huerque de la Confederación Mapuche de Argentina. Bolivia. El vicepresidente le responde a Alan García. Lo hizo luego de que este acusara al gobierno de Bolivia y Venezuela de apoyar y alentar la movilización indígena. El presidente peruano fue más preciso en el caso de su par de Bolivia y se refirió a la carta enviada por Evo Morales a la cuarta cumbre de pueblos indígenas de la Vía Yala, realizada a fines del mes de mayo en Puno, Perú. El vicepresidente boliviano Álvaro García Linera afirmó que la carta enviada por el presidente Evo Morales es una convocatoria a la vida. Ningún pueblo se revela leyendo un documento. Los pueblos se rebelan porque sufren, porque se sienten humillados, porque se sienten discriminados, porque se sienten arrebatados de sus riquezas, de sus recursos, de sus derechos. La carta del presidente Evo es un programa Es un programa de dignidad y de vida. Y si es necesario abrir un debate intelectual y académico sobre esta carta, abrémoslo. Si la interpretación del presidente Evo en torno a la historia de América Latina es incorrecta, abramos el debate. Ofrezcamos argumentos en contra o a favor. Si consideramos que pedir dignidad e igualdad para los indígenas no es correcto, como sugieren algunos, que se abra el debate. García Linera rechazó así que hubiera intenciones de influir en los grupos indigenistas peruanos. Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega otorga asilo político a Alberto Pisango. El ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Samuel Santos, confirmó que su gobierno le ha concedido el asilo político al líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Alberto Pisango. Asimismo, señaló la prensa que se están realizando los trámites correspondientes para extender el salvoconducto al líder indígena para que pueda viajar inmediatamente a la nación centroamericana. El funcionario nicaragüense señaló que confía en que el gobierno peruano y las comunidades indígenas retomen el diálogo y superen las diferencias en relación a un conjunto de decretos legislativos. Volvemos a Perú. Legisladores peruanos oficialistas implican a Venezuela y Bolivia en los hechos violentos de la Amazonía. El congresista Luis González, perteneciente al partido del presidente Alan García, señaló una presunta conexión boliviana en los hechos violentos desatados en Bagua y llamó a no bolivianizar Perú. El gobierno boliviano rechazó las declaraciones emitidas por los parlamentarios peruanos que buscan tendenciosamente incriminar al presidente de la nación, Evo Morales. Así lo expresó el portavoz de la presidencia boliviana, Iván Canelas, quien aseguró en una conferencia de prensa desde el Palacio Quemado que su gobierno rechaza cualquier insinuación de esa naturaleza. De Bolivia y del resto del mundo condenamos toda forma de violencia que lleve a estos extremos de la muerte de ciudadanos peruanos y por lo tanto simplemente deplorar esa forma como han ocurrido las cosas. Pero este es un asunto básicamente de competencia, de responsabilidad, de jurisdicción del Estado peruano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a las partes en conflicto a promover un proceso de diálogo y sugirió al Estado adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza de seguridad en manifestaciones de protesta. El Congreso suspende leyes de la selva. El gobierno peruano dio el pasado miércoles un paso atrás en un intento por descomprimir la tensión que se vive en la Amazonía y desactivar la huelga y las marchas convocadas para el jueves en todo el país en protesta por la violenta represión contra los indígenas de la selva peruana. En el Congreso, el oficialismo, con el apoyo de sus aliados del fujimorismo y de la derechista Unión Nacional, decidió dejar en suspenso la vigencia de 2 de las 9 leyes que promueven la privatización de la Amazonía y que los indígenas rechazan porque ponen en riesgo sus tierras ancestrales. Pero la rebelión indígena, que ha ganado apoyo en importantes sectores políticos, sociales y sindicales, no cedió. La convocatoria a la huelga amazónica y a las marchas de protesta en Lima y las principales ciudades del país fue ratificada luego de conocerse la decisión del Congreso de suspender, pero no derogar, las llamadas leyes de la selva. La selva no se vende, la selva se defiende. Era una de las consignas más escuchadas que salían desde el hemiciclo parlamentario. La suspensión de las leyes, en lugar de su derogatoria, es una maniobra del gobierno para que los indígenas se desmovilicen y luego esas leyes se vuelvan a poner en vigencia, señaló a la prensa el escritor e investigador sobre la Amazonía peruana. Volvemos a Argentina. La Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Argentina envió un repudio al gobierno de Alan García por la masacre en Bagua. Así lo manifestó uno de sus dirigentes, Jorge Nancucheo, en conversación desde Mendoza con Latinoamericano. Desde la OMPIA nosotros hemos mandado un repudio totalmente al gobierno de Perú, y más del gobierno de Alan García, que realmente hoy quiere privatizar todo el territorio de los pueblos indígenas, y con esta masacre que ha hecho, te damos cuenta de la realidad terrible que está pasando los pueblos indígenas del Perú. Consultados por las similitudes entre las problemáticas que sufren los pueblos indígenas del Perú y el resto de los pueblos originarios de América Latina, Jorge Nancucheo sostuvo. Yo creo que el sentido de privatizar que tienen los diferentes gobiernos, por ahí tienen algunos cambios por los presidentes que tenemos, digamos, ¿no? Pero como sea, el caso de Bolivia es una cuestión que nosotros estamos apoyando lo que hace el hermano Evo Morales, ¿viste? Pero la quieren devolver y que lo han usurpado durante los gobiernos anteriores. Agregó además que en Argentina las leyes nacionales sobre la tierra que favorecen a los pueblos originarios son desconocidas impunemente por los feudos provinciales. Acá en Argentina hay leyes que respaldan a los feudos provinciales y que no comparten la idea con el gobierno nacional. Entonces, esto de hoy en Argentina, la regularización de tierra, de que da el gobierno nacional para poder darle los territorios, devolver los territorios como una reparación histórica para los pueblos indígenas y como derecho indígena, en algunas provincias no se están llevando a cabo porque los feudos provinciales piensan que los indígenas no tienen que tener el territorio, entonces lo están vendiendo lo mejor postor con las grandes inmobiliarias que se lo venden a las transnacionales. Y eso va endosado a todos los recursos naturales que hay en territorio indígena. Para el dirigente de la OMPIA habría que reconocer a los pueblos originarios por ser guardianes de los recursos naturales de toda la humanidad. Que eso lo hemos planteado siempre nosotros desde tiempos inmemoriales, venimos planteando eso. Fíjate vos que hoy la Argentina va a cumplir el centenario, como todos los países en América, 200 años. Los pueblos indígenas hace rato que estamos acá y planteamos eso, digamos, que el único que ha cuidado los recursos naturales en todos estos países ha sido los pueblos indígenas. Porque vos vas a decir que Argentina produce petróleo, Ecuador o Venezuela. No, eso está en la madre tierra. Una vez que se acabó, desde hoy, punto. No hay más de eso. O sea, no produce, no hay una máquina que produzca petróleo. La Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Argentina, OMPIA, se constituyó en el año 2003 con el objetivo de materializar la imperiosa necesidad de constituir el Consejo de los Pueblos Indígenas Argentinos, uno de los organismos que representa a los indígenas a nivel nacional. Volvemos a Perú. Organizaciones sociales y sindicales se movilizaron en repudio a la masacre indígena. La Confederación de Trabajadores del Perú, una de las organizaciones convocantes a la movilización, exigió la derogación de los decretos lascivos para los pueblos originarios de la región amazónica. El vicepresidente de la entidad, Olmedo Auris, explicó los motivos de la convocatoria. Nosotros, como CGTP y otras organizaciones sindicales, populares y políticas de la oposición, hemos considerado pertinente a realizar hoy una movilización nacional exigiendo la renuncia del gabinete del Consejo de Ministros en nuestro país, la derogatoria de los decretos legislativos motivos de la huelga amazónica y que se constituya una comisión intermediadora para dar solución a estos álgidos problemas y se respete obviamente a la institucionalidad de la organización de la Amazonía peruana AIDESEP y obviamente también la integridad física de su dirigente Alberto Pisango, que se encuentra hoy refugiado en la embajada de Nicaragua. El dirigente sindical también se refirió a la suspensión de los decretos legislativos que rechazan los pueblos indígenas de la Amazonia. La suspensión de estos decretos legislativos es una expresión manifiesta de una maniobra del gobierno y de la derecha de los grupos oligárquicos en nuestro país, porque justamente en el propio Congreso la Comisión de Constitución había emitido un dictamen manifestando la inconstitucionalidad. Lo pertinente, lo adecuado hubiese sido que este Congreso derogue los decretos legislativos. Lo único que han hecho es suspender y naturalmente el pueblo amazónico no está de acuerdo con eso y lo que exige es la derogatoria. Este fue el panorama de noticias de América Latina, especial Perú.

11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latinoamericano, hablamos de historia. Veintidós minutos pasaron de las 8 de la noche, 8 grados, 8 décimas la temperatura, sigue bajando. Acá en el estudio está un poquito más lindo, más cálido, si mantenemos la puerta cerrada y no entra el frío de afuera y al mismo tiempo no entra el humo de los fumadores, es todo mucho más agradable. Lucho, ¿cómo andas? Buenas noches. Muy bien, por suerte, buenas noches. 15-6154-0359, 466-6559 son las vías de comunicación con Latinoamericano. Lo presentábamos así, nosotros dábamos a conocer una intimidad de la producción del programa que decíamos que arreglábamos la columna por mensaje de texto. Así es. Recién Lucho fuera de micrófono me ampliaba un poco más, porque el 13 de junio es una fecha especial. ¿Por qué es una fecha especial? Bueno, porque en realidad hubo antecesores a Fidel Castro, a Hugo Chávez, al propio Barack Obama, sí, que acaba de nacionalizar varias empresas de los Estados Unidos. Pero en el siglo XIX, allá por mediados, y no fue ni estadounidense, ni cubano, ni venezolano, sino que fue mexicano, ¿no es así? Sí, al mejor estilo de la Revolución Francesa, Benito Juárez, en 1858, nacionaliza los bienes de la Iglesia, de alguna manera complementando una ley que había sido muy escandalosa, que se conoce como la Ley Juárez, que marcaba un poco el comienzo de esta idea muy, si se quiere, que de alguna manera se va definiendo y se va concretando en la segunda mitad del siglo XIX, que es la separación entre la Iglesia y el Estado en los estados latinoamericanos, lo cual verdaderamente costó mucho, ¿no? Creo que nosotros que estamos insertos en esta realidad de lo que son los países latinoamericanos, a veces no alcanzamos a tomar conciencia de la dimensión o la importancia de la Iglesia católica en este continente, que es el continente donde más importancia tiene. Así es. Compongamos un poco el escenario de esos años, de 1858, algunos años antes, algunos después. Benito Juárez, me decías, era ministro. Uh-huh. ¿Ministro de qué gobierno y cómo llega a esa función? Sí, hay una serie de gobiernos de transición que se dan en la etapa entre 1840 y 1850. Acordate que hemos mencionado nosotros acá toda esa etapa bastante conflictiva de la historia mexicana, sobre todo después de la guerra con Estados Unidos, ¿eh? La pérdida de los territorios de Texas y del resto, o sea, la guerra que sufre con Estados Unidos. Hay una serie de gobiernos de transición con conflictos bastante parecidos a los que nosotros hemos visto para el resto de Latinoamérica, entre unitarios y federales, o liberales y unitarios, o centralistas, con distintos nombres, ¿no? En el caso mexicano sería la distinción entre centralistas y liberales, que vendría a ser una especie de una idea de un Estado más federal y no tanto desde México capital o desde el centro de México. El federalismo en México es muy fuerte, ¿no? La idea de cada uno de los estados mexicanos es, de la independencia de cada uno de los estados mexicanos es muy fuerte. Dentro de esos gobiernos de transición hay un gobierno de Comonfort que tiene como uno ministro de justicia, básicamente, a Benito Juárez, que tiene la particularidad que te mencionaba anteriormente, que es indígena, o sea, sus padres eran indígenas, y que en 1855 sale a la luz una ley, o plantea una ley, que básicamente lo que genera es casi una guerra civil, que es la separación de la Iglesia del Estado. O sea, antes que sigas, ¿cómo llega a ser ministro un indígena? ¿Qué particularidades tenía México como para que esto pueda ser así? Porque si uno piensa en el Río de la Plata, eso era absolutamente imposible. Y estamos hablando de que casi el 60% de la población tiene un origen indígena, sobre todo en esa etapa. Si hoy en día todavía casi el 40, 45% de la sociedad mexicana tiene sus raíces indígenas intactas, para esta época estamos hablando de la mayoría de la población, cosa que acá no ocurría. Prácticamente uno tiene que hablar de solamente tres países de Latinoamérica. Estamos hablando del caso de México, de Perú y Bolivia, y nada más. Bueno, sí, esos serían los casos, y eso de alguna manera explica, es una especie de autodidacta, es una persona que nace de una familia campesina y se desarrolla propiamente, estudia, es jurisconsulto, es de la zona de Oaxaca, o sea que tampoco es específicamente del Distrito Federal, que llega a ser ministro por sus propios méritos y bueno, establece esto que va a ser de alguna manera el camino a la modernización. Uno encuentra en cuanto a todo la lucha de los países latinoamericanos para tratar de establecerse como estados modernos entre la década de 1850 y 1890, más o menos siempre ocurre lo mismo, ¿no? Esta necesidad de separar a la iglesia del estado. Nunca tan conflictiva como el caso mexicano. O sea, el caso mexicano, en donde él plantea esta ley siendo ministro, posteriormente lo meten preso, después siendo ministro, ¿no? Lo liberan, el gobierno cae, se hace una especie de autogolpe, pero después el mismo presidente que estaba haciendo una especie de autogolpe genera un vacío de poder y hay una especie de contragolpe. Hay un vacío de poder y lo terminan nombrando a él como presidente provisional. Cosa que no logra asumir, o sea, siempre va a ser un presidente provisional porque empieza una guerra civil. O sea, una guerra civil que dura 3 años entre los ultracatólicos apoyados por la iglesia y este gobierno, que es un gobierno, una especie de gobierno republicano, liberal, que plantea la igualdad de la población, la eliminación de todo tipo de distinciones, y además lo que hace Benito Juárez, que en realidad es una especie de presidente en el exilio, una especie de presidente itinerante, nunca logra asumir ni quedarse en México capital. Siempre tiene que ir mudándose por los estados del norte, cosa que le va a ocurrir, no sé si recordás cuando mencionábamos el caso de la invasión francesa y cómo los franceses toman. Ese es para esta época, son 2 presidencias de Benito Juárez y las 2 presidencias les toca esto, una guerra civil prácticamente contra la iglesia católica y la guerra contra los franceses. Es decir, que nunca está tranquilo, digamos, nunca pudo tener una presidencia tranquila, esas 2 presidencias. Esos primeros 3 años es una especie de huida permanente por distintos lugares, termina yendo a Panamá, después a Cuba, después vuelve a los estados del norte y termina derrotando esa resistencia, esa especie de guerra civil, y uno ve que se libera lo que es el camino en un país tan particularmente católico, porque si hay un país en donde la iglesia católica o el culto católico es muy fuerte, ese es México, ¿no? Sobre todo el culto de la Virgen de Guadalupe. En ese contexto tan particular, logra Benito Juárez de alguna manera generar las condiciones para lo que nosotros ya después vamos a conocer, ya para la década de 1870, 1880, la llegada de Porfirio Díaz, ¿no? Para que la gente pueda comparar, Porfirio Díaz es a México lo que para nosotros Roca, ¿sí? Sería un equivalente, digamos, esto de una oligarquía conservadora y que sienta las bases de un Estado moderno. ¿Sí? Pensaba, ¿qué mes junio, no? Para América Latina. Incluso que mes para los pobladores. La semana pasada recordábamos la bula que considera a los indígenas seres humanos. Hoy hablamos de la separación entre la iglesia y el Estado. Y estábamos charlando con Leo respecto, ya estábamos adelantándonos en la producción antes que comience el programa de hoy, hablando del programa que viene, de que es aniversario de la Revolución Nicaragüense, uh-huh, el próximo 19 de junio. Estamos hablando de un mes con mucha importancia para este continente. Bastante particular. Lucho, para ir cerrando, ya estamos sobre la tanda de media hora y sabemos que estás apurado, que te tenés que ir. ¿Qué modelo de país tenía en la cabeza Benito Juárez? O sea, ¿por qué luchaba? Evidentemente es un signo muy importante esta decisión de separar la iglesia entre el Estado y el Estado, pero ¿Qué tipo de país tenía en su cabeza? Mira, yo te diría que la ideología o el pensamiento liberal de Benito Juárez en cuanto a la conformación de un Estado, uno, para que la gente lo comprenda, ¿no? En términos más asociables con nuestra realidad, es lo más parecido a la idea de Sarmiento, ¿sí? De hecho, se conocían y se escribían y tenían una idea en común. Para que la gente lo entienda en concreto, un Estado ajeno a la Iglesia, por lo tanto, la iglesia pasa a ser una cuestión privada y no ya pública. Un Estado que se hace cargo de la población, es decir, el registro civil, el control de la población, lo tiene que ejercer precisamente el Estado, así como también la educación y la aplicación de justicia. Cuando uno habla de la separación entre la iglesia y el Estado, por ejemplo, Benito Juárez establece una ley en donde ya no hay tribunales especiales para juzgar a los clérigos y a los militares, como antiguamente ocurría. O sea, había justicias diferentes según a qué perteneciera uno o una persona. Bueno, acá estamos hablando de ciudadanos, estamos hablando de un Estado federal de ciudadanos, ¿sí? Entonces es una idea liberal de individuos que son ciudadanos

FM Moreno anuncia. Próximo a arribar. Repetición de latido americano. ...43 minutos pasaron de las 8 de la noche. 8 grados, 8 décimas la temperatura, seguimos con bastante frío y bajando. Uno de los temas que decíamos en alguna oportunidad que teníamos que abordar, que veníamos de alguna forma desplazando de la agenda de los distintos programas, es Ecuador, perdón, El Salvador. Mirá cómo estoy, le voy. Es El Salvador. Hace muy poco, la semana pasada, para ser más precisos, Mauricio Funes, el presidente del Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional, asumió. Un presidente muy particular, que pertenece a un partido político que no hace mucho tiempo atrás fue una guerrilla que terminó pactando un desarme y aceptando las reglas de la democracia, ¿sí? Con sectores de la derecha política a los cuales combatió desde esta trinchera durante aproximadamente 20 años. Para entender un poquito más esto y para comprender y darle dimensión y profundidad a lo que significa el Frente Farabundo Martí Liberación Nacional y la presidencia de Mauricio Funes, estamos comunicados con Gabriel Bober. Él es sociólogo, allá por el 2007, creo yo, 2008, cuando Latido Americano salía los sábados, nosotros hablamos con él, porque él estuvo en El Salvador en el año 2005. Conoce de cerca el proceso de este país y lo llamamos para consultarlo sobre esto. Lo vamos a presentar formalmente y ya charlamos con él. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Gabriel Bober, buenas noches. Martín Raffo y Leonardo Smerlin te saludan desde FM Moreno. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gabriel, contanos un poco la historia, acercanos un poco nosotros y a los oyentes a la historia del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que hoy, hace muy poco tiempo nomás, llegó a poner a uno de sus dirigentes en la presidencia de El Salvador. Bien. Bueno, como ya escuché lo que decían en la introducción y me parece que es correcto tratar de entender un poquito de la historia de El Salvador para entender lo que es el Frente Farabundo Martí también. Para eso hay que decir muy brevemente, caracterizar El Salvador, ustedes saben y tal vez la audiencia también, es un país muy chiquito, tiene 100 kilómetros por 200, tiene una superficie parecida a la de Tucumán y al mismo tiempo con esas características es un país que es el más habitado de Centroamérica y el que tuvo un mayor, por decirlo así, desarrollo industrial. Esto hizo que, de por sí los movimientos de masas en El Salvador desde el principio de siglo sean bastante poderosos, tuvo un partido comunista bastante fuerte en la década del 30, más o menos a partir del 30 ha vivido una dictadura militar tras otra, hasta llegar aproximadamente a la década del 70. En la década del 70, como en varios países de Latinoamérica, bajo el auge del guevarismo, digamos, se fundan distintas guerrillas, distintos movimientos guerrilleros, que 10 años después, aproximadamente en el 80, van a ser, un frente común, que fue denominado Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, y que estaba integrado por varias fuerzas, que era el Partido Comunista de El Salvador, Fuerzas Populares de Liberación, Ejército Revolucionario del Pueblo, Partido Revolucionario de los Trabajadores y Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional. Estas fuerzas se juntan, crean el Farabundo Martí de Liberación Nacional y a partir del año 81 lanzan una ofensiva muy poderosa con el objetivo de alguna manera de derrotar esa seguidilla de dictaduras militares. Eso dio origen a 12 años de guerra civil, realmente, para decirlo rápidamente, fue una carnicería, dejó 100.000 muertos, la tremenda represión por parte de las fuerzas militares apoyadas por Estados Unidos, finalmente en el año 92, se firma un, como decías vos también, un acuerdo de paz en México, ya una vez caído el muro de Berlín, una vez caída también el gobierno sandinista en Nicaragua, y empieza un proceso de consolidación como partido político de oposición dentro de las reglas del capitalismo. Es decir, se puede decir que por la lucha del Farabundo Martí se consiguió una cierta apertura democrática en un país donde no realmente no tenía ningún tipo de tradición democrática, pero hasta ahí se puede decir que fueron esas conquistas. Hasta el día de hoy, es que ganan las elecciones, han sido el principal partido de oposición, han gobernado algunos municipios, pero bueno, también como bien señalabas, es un gobierno que va a tener muchas limitaciones. ¿Qué tal? Gabriel Leonardo te habla. ¿Qué tal? ¿Qué fue lo que cambió en El Salvador para que cómo fue cambiando la situación para que pueda llegar al gobierno a través de elecciones? Ahora en la actualidad. Claro. Y la verdad que hay un proceso de desgaste muy fuerte del partido, vamos a decir, de la derecha tradicional, que se llama ARENA. Digamos, tal vez a diferencia de otros países, la salida de la dictadura militar, no hubo, vamos a decir, un lavado de cara de las élites políticas, sino que siguieron gobernando los mismos caudillos políticos de derecha que estaban de alguna manera relacionados con las mismas masacres que había hecho la dictadura. Era un gobierno, una seguidilla de gobiernos muy corruptos, muy entreguistas hacia los Estados Unidos fundamentalmente, y la verdad es que el Farabundo Martí nunca dejó de ser, vamos a decir, a pesar de sus limitaciones, un partido popular. Y bueno, en varias ocasiones se decía que podía llegar a ganar la presidencia, y en muchas ocasiones la perdió, y en muchas ocasiones hubo denuncia de fraudes, hasta que finalmente ahora había un proceso de desgaste muy grande de las fuerzas de derecha y un contexto latinoamericano que tal vez impulsó a que mayoritariamente el voto sea hacia El Salvador, hacia el Farabundo Martí. Pero como ejemplo te doy de qué involucrado está ARENA con la represión y con el aparato represivo estatal, es que el candidato que vence, Funes, que es el actual presidente del Farabundo Martí, el candidato de ARENA era el jefe de la Policía Nacional. O sea que es como bastante evidente la alianza entre ese partido político y el aparato represivo aún vigente. Uh-huh. Gabriel, ¿cuánto puede haber en tantos años que tuvo que atravesar el frente para ser una opción real de poder, al menos en los términos en los cuales decidió dar la lucha política? ¿Cuántas dificultades tuvo que atravesar, según lo que pudiste observar vos, para reconvertir su estructura militar en una estructura política? Bueno, eso fue realmente algo impresionante porque, por un lado, digamos, hubo un doble desafío de alguna manera. Por un lado hubo muchos combatientes que quedaron muy enojados, vamos a decir así, y una buena porción del pueblo también con la dirigencia del Farabundo Martí, porque consideró que los acuerdos de paz fueron una traición. ¿Por qué consideraban esto? Porque realmente el ejército, a pesar de su poder represivo, no podía, vamos a decir, aniquilar a la guerrilla, y por lo contrario esta crecía y tomaba lugares y ganaba fuerza. O sea, lo primero que tuvo fue una gran disputa interna, de una gran cantidad de militantes que terminaron abandonando la fuerza, digamos, acusando de traición a sus dirigentes. Otro sector siguió respaldando. Pero uno puede decir que la principal limitación fue tratar de ir haciéndose potable para el poder también, ¿no? Bajo la represión, porque digamos, siguieron habiendo condiciones de represión, pero el Farabundo Martí fue lavando su mensaje claramente socialista en un principio hacia un mensaje, digamos, democrático, más socialdemócrata clásico, y de alguna manera, creo yo, tuvo que bajar algunas banderas para también mostrarse potable frente a algunos sectores de la sociedad, ¿no? ¿Podrías hacernos una pintura de quién es Funes? Sí, él es él es un periodista, no es un militante tradicional del Farabundo Martí. El líder, es buena tu pregunta, porque el líder histórico del Farabundo Martí era Yafik Handal, que era el secretario general del Partido Comunista, fue uno de los comandantes, digamos, en la época de la guerra, y fue el presidente del partido político y candidato a presidente hasta que falleció, creo que hace 2 años. Y ahí el Farabundo se queda sin un líder, vamos a decir, carismático o visible. Y Funes era un periodista, un periodista que era corresponsal de la CNN, inclusive estadounidense, en El Salvador. No era un hombre, digamos, tradicionalmente de izquierda, pero sí era un hombre que denunciaba y denunció la corrupción de Arena y ganó fama de ser una persona honesta y transparente en los medios de comunicación y también ha sufrido cierta censura. No es una persona que tenga una tradición política, ni una carrera política hecha, o sea, viene de otro medio, y por eso también su vicepresidente que lo acompañó, sí era un excombatiente, que se llama Sánchez Serén, que fue el candidato a vice, es el vicepresidente, y que sí tiene una tradición histórica y que se lo pusieron al lado como para darle un poco de mística a la fórmula, digamos. Estamos conversando con Gabriel Bober, él es sociólogo, estudió bastante sobre El Salvador, incluso visitó este país. Gabriel, por último, te quería preguntar, ¿qué fortaleza tiene el Frente Farabundo Martí como partido político? Esto es, ¿qué posibilidades de marcarle un programa de gobierno tiene, según lo que vos conocés, este frente? Estoy pensando, por ejemplo, en algún paralelo, que obviamente los paralelos siempre traen los problemas, pero las dificultades que tuvo el Frente Amplio en Uruguay con Tabaré Vázquez, ¿no? Esto del Frente Amplio votando un programa de gobierno, Tabaré Vázquez de alguna forma separándose del mismo. ¿Hay algunas similitudes que se puedan encontrar entre Funes y el Frente Farabundo Martí? O sea, se pueden trazar, me parece que igual cada proceso es particular, ¿no? Uh-huh. Yo creo que si uno tiene que destacar una fortaleza del frente es su pasado de lucha. Gran parte de su base social sigue siendo excombatientes. Es un partido con real raigambre popular. Esa es su principal fortaleza. Su principal debilidad política, vamos a decir, es su ausencia de cuadros. De cuadros, vamos a decir, revolucionarios. Uh-huh. Y fundamentalmente, digamos, el gran problema que tiene Farabundo Martí es la estructura económica del Salvador. El Salvador es una república que está viviendo actualmente casi totalmente de las maquilas y de las remesas, que exporta el 66% de su producción a los Estados Unidos, y que por lo tanto tiene limitaciones muy serias en poder, vamos a encarar una serie de reformas profundas, digamos. Y de todas maneras no sé si tendría el apoyo, vamos a decir, o la voluntad suficiente como para encararlas, ¿no? Gabriel Bober, gracias, te agradecemos mucho esta comunicación con el Latinoamericano y permitirnos comprender un poco más lo que está sucediendo así en El Salvador. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas noches. Chao, buenas noches. Latido americano, latiendo al ritmo de América Latina. Un día España llegué y no sé cuándo volver. Como te extraño, mi lindo Ecuador. Un día España llegué y no sé cuándo volver. Como te extraño, mi lindo Ecuador. Extraño a mis hermanos, mis viejos lindos, mi amor también. Estamos a 3 minutitos nomás de la tanda de las 9 y de las 9 de la segunda parte del panorama informativo América Latina, ahora sí con una estructura más tradicional. Los papeles que escuchás ahí en el micrófono hablan de presencias de invitados que tenemos aquí en el estudio. Hoy al comienzo del programa te decíamos que el próximo viernes, una hora antes de que comience el latinoamericano, a las 6 de la tarde, se presenta el libro Represión en Democracia, de Correpi, escrito por María del Carmen del Carmen Verdú, así se dice, que va a ser la expositora de este evento, que se realizará en la Escuela Media número 2, que queda en Justo Darac, esquina Uruguay Moreno. Coorganizadores de este encuentro son la Confluencia Político y Social 29 de Mayo. Dos integrantes de esta organización están aquí en el estudio. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. Willy, ¿no? Sí, Willy, también conocido como Willy aquí en Moreno. Bueno, cuéntenos un poco cómo surgió la posibilidad de presentar este libro. Bueno, nosotros así como organización social siempre acompañamos la lucha de Correpi, y realmente esta oportunidad de poder presentar el libro acá en Moreno, habíamos conversado con Carmen y digamos que justamente en este escenario es importante poder esclarecer, digamos, a todos aquellos que por ahí están hoy influenciados por los medios de comunicación, por la discusión en materia de política de seguridad, por la mano dura que proponen los diversos candidatos, poder hacer un balance a partir de la obra Represión en Democracia, de lo que ha sido del 83 hasta el momento la política represiva en la Argentina como forma de control social. Tal vez te adelantaste un poquito a la segunda pregunta que te iba a hacer, pero ¿cuánto de lo que va a exponer María del Carmen Verdú a partir de lo que aparece aquí en este libro se va a meter en estas campañas electorales previas al 28 de junio? Y nosotros entendemos que, de hecho, hoy el conjunto de las fuerzas políticas están avalando la política de algún modo de control social que llevan adelante diariamente las fuerzas, ya sea policía, gendarmería, prefectura, en toda la Argentina. Esto como forma de tratar de disciplinar a todos los afectados por el hambre y la situación que vivimos en nuestro país, ¿no? Bueno, la presentación está hecha, la convocatoria la volvemos a repetir, es para el viernes 19 de junio a las 18 horas. Represión en Democracia, de la primavera alfonsinista al gobierno de los derechos humanos, de María del Carmen Verdú. ¿Les gustaría agregar algo más, chicos? No, sí agregar, bueno, la coordinación que venimos teniendo con la Correpi, ¿no? Con todo su cuerpo de abogados, con María del Carmen Verdú también. Y bueno, dando la lucha, ¿no?, por todos los casos de gatillo fácil, como acá en Moreno, los casos de Da Silva, caso Mura, y ahora este nuevo caso de Cristian Vallejo y tantos otros casos que hay, dando la lucha, ¿no?, contra este sistema de explotación y con una de las instituciones que es la policía, que realmente es la que nos tendría que representar y cuidar, pero vemos que siempre está vinculada en los secuestros, en el narcotráfico y en el gatillo fácil y la represión. Claramente de las organizaciones sociales lo vemos cada vez que damos la lucha por pan y trabajo, somos reprimidos, somos perseguidos y encarcelados por este motivo. Voy a leer parte de la contratapa que tenemos aquí en una gacetilla de prensa que nos acercaron. Desde el entendimiento cabal de la política represiva que atrapa invariable y mayoritariamente a los integrantes de grupos sociales desfavorecidos, permite, el libro a eso se refiere, replantear la búsqueda de la libertad que no está dada ni mucho menos y que hay que ganarla y defenderla cada día. Bueno, la propuesta está hecha. Entonces, para el viernes a las 6, ahora la pregunta es, ¿no tuvieron otro día que lo ponen en el horario del programa para hacer la presentación? Sí, en verdad, digamos, la realización de la actividad tiene que ver con la agenda que manejan los compañeros de Correpi. Justamente ese día los compañeros tenían la posibilidad de venir a Moreno y no hubo otra alternativa. Bueno, y queremos agradecer a todos los que, digamos, nos manifestaron por ahí su buena predisposición a participar y tener esta posibilidad de hacer la presentación en un libro tan importante como este libro de Correpi acá en Moreno. Me parece que es un hecho cultural y político que todos aquellos que estamos haciendo algo que tiene que ver con lo social o con lo político debemos debatir y involucrar. Bueno, le voy a decir a Leo que en la próxima nosotros vamos a organizar algo con la Correpi los lunes a las 9 de la noche. Un lunes a las 9 de la noche. ¿Te parece bien? ¿Eh?

Muy bien, muy bien. Pasamos a la próxima pregunta. Próximo participante. En 10 segundos, sin repetir y sin soplar, ¿qué podés encontrar en Librería Mercedes? Comenzando ya. Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, taller de manualidades, actividades para niños, trabajos en porcelana, pintura sobre tela y madera, manualidades, campestres. ¡Correcto! En Librería Mercedes encontrarás todo esto y mucho más. Librería Mercedes, Marcos del Bueno 608, La Perlita. Me avisan de producción que repitió fotocopias. La cinta, Gonzalito, por favor. Ya. Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, taller de manualidades, actividades para niños, trabajo. Cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas. No los votes. A quien votas. Lucha por trabajo, salario, educación, salud, tierra y vivienda para todos y todas. El 28 de junio, vota nulo, en blanco o no vayas. Las elecciones pasan y el hambre queda. Las elecciones pasan y el hambre queda. Confluencia Político-Social, 29 de mayo. Bueno, entonces te paso a la dirección del blog. Sí, dale. Anota, es www.moreno... Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale, www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. ¿Cómo era? Me olvidé. Acordate, www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! La diputada Judy Sea, en el marco de la presentación de los aportes el día martes, en el anexo de la Cámara de Diputados, donde también, más allá de sus diferencias, dijo que es necesario debatir y sancionar una nueva ley. Así que bueno, estamos confiados en eso, pero bueno, eso va a depender también de la capacidad de movilización nuestra, de la capacidad de presión que hagamos, no solamente desde Farco, sino también con todos los otros actores que integran la coalición, para que el debate se produzca, para que la presidenta eleve ese proyecto y para que realmente ahí, bueno, los que tienen la representación popular puedan debatir, sugerir, aportar, en fin, los que no estén de acuerdo con algún artículo en particular no lo voten, pero que en general, digamos, coincidan en que es necesario cambiar esta herramienta. Y después, obviamente, si tenemos esa posibilidad y podemos dar ese paso, habrá que ver qué sucede y cómo podemos plantearnos el trabajo en relación a la reglamentación, que no va a ser menos importante. Así es. Bueno, Mario, muchas gracias por esta comunicación con Latinoamericano, con FM Moreno, y desde ya seguro de lo que algo podemos asegurarnos es de que siempre va a depender de la movilización y de la organización de aquellos que estamos interesados en que se apruebe, ¿no? Así es, yo creo que bueno, hay un gran silencio, por supuesto, de los grandes medios. Acá nosotros tenemos conocimiento en Córdoba, que es Radio Mitre, que bueno, que está, es un medio, digamos, tal cual se lo conoce allí en Buenos Aires, digamos, bueno, le han impartido órdenes concretas a su personal de no discutir, no debatir, no mencionar el tema de la ley. Así que nos queda a nosotros, digamos, el trabajo de, y el caso de ustedes, bueno, creo que es un aporte muy importante de poner esto en su audiencia, poner este tema a discusión, al conocimiento, digamos, de la gente, a la difusión de la gente. Y bueno, y a partir de esto, de estas pequeñas acciones que podamos hacer, de esta difusión, de distintos tipos de actividades que podamos realizar para difundir este tema, para ponerlo en consideración de la gente y para, bueno, reafirmar una vez más que, además de defender el derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la salud, a una vida digna, también tenemos el derecho a la comunicación, y creo que, bueno, de a poco lo vamos logrando. Creo que vamos instalando eso también en la vida cotidiana de nuestra gente, ¿no? Así que, bueno, es la tarea, y creo que, bueno, no es menor. Un abrazo y un reconocimiento también para usted, y un saludo enorme para todos los oyentes de la radio de Moreno. Igualmente, saludos por allá para Radio Sur. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar. Repetición de Latido Americano. Bueno, 55 minutos pasaron de las 9 de la noche, estamos a 5 minutos nomás de Agua Fuerte Rockera. Ya estamos cerrando este programa del viernes 12 de junio, un programa bastante cargadito de información, donde abordamos centralmente todo lo que aconteció en Perú desde el viernes pasado a la madrugada, cuando fueron masacrados un grupo de indígenas por las Fuerzas Armadas y Policiales del Perú. Todo lo que aconteció allí, con el aporte de la Coordinadora Nacional de Radios Comunitarias del Perú, que también estuvo presente hoy en Latinoamericano, y de las organizaciones indígenas de aquí de la Argentina, con un integrante de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de aquí de nuestro país, también con la presencia en el panorama especial que hicimos sobre Perú. También estuvimos trabajando El Salvador, un país del que hablamos poco, a pesar de que hubo un acontecimiento importante no hace mucho tiempo atrás, que fue la asunción por primera vez de un representante del Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional, una organización de izquierda que peleó con las armas hasta 1992, que llegó al desarme allí, y desde entonces gobernó la derecha en este juego democrático. Hoy está en el poder, con los desafíos que esto implica en un país que depende en su 60% de las exportaciones de los Estados Unidos, ¿no? Y nos llegaron también mensajes. Funcionó. Ahora sí, provocamos y funcionó. Funcionó. Al 1561-540359 nos mandaron dos mensajes. Uno fue de Cristina, de Moreno Sur, que dice, propone la voluntad. Uh-huh. Y dice que está muy lindo el programa, manda saludos, le agradecemos muchísimo a Cristina. Tiene tres tomos la voluntad, ¿no? Tendríamos que arranquemos el primero y después que queden en manos del oyente que se compre el resto, porque es complicado. Empecemos por algo. Te digo que si lees el primero, te compras los otros dos, ¿eh? Es muy interesante ese libro. Y Álvaro nos mandó el libro Los Perros, de Luis Mattini. Dice, lo tengo anotado porque lo iba a comprar, pero no recuerdo bien si lo conocen y si vale la pena, o en la semana averiguo. Así. Vale la pena. Luis Mattini fue el último secretario general del PRT-ERP. Luego de la muerte, el asesinato de Roberto Santucho, Luis Mattini conoce de cerca la historia de esta organización, la principal organización político-militar de la Argentina en la década del 70. Hemos abordado la historia de ella en algunas oportunidades por la presentación de libros y de hechos históricos de importancia para nuestro país. Bueno, llegamos al final de Latinoamericano. Te recordamos que podés volver a escucharnos el próximo domingo a las 11. Una pequeña aclaración, recién nos acaba de avisar Diego de Cut que hubo algún problema con la grabación. Si estás escuchando la repetición en este momento y hubo algo que no entendiste que pasó ahí en el medio, bueno, fue producto de que tuvimos problema con la grabación del programa del día de hoy. Casi en su totalidad, suponemos que va a estar el próximo domingo, y también casi en su totalidad estará en fmmoreno.blogspot.com. Nos escuchamos allí, nos escuchamos el domingo, el viernes y todos los días. Quédense con la programación de FM Moreno, llega Agua Fuertes Rockeras, y por supuesto todo el sábado acompañándote en la 90.1, la estación de radio recuperada. Y el domingo también. También el domingo, claro está, el lunes a viernes, por supuesto. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen.